seis meses después se contrató que esa cantidad se conseguía en el mercado por 52 mil pesos. Se facturaron 600 mil cuando se podía comprar medio año después, más tarde, en 52, quiere decir que en el momento que lo compraron valía aún menos. Sí, 12 veces más, más o menos. ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos estar sujetos a descubrir todos los días ilícitos y que pasen de largo, no? Y bueno, evidentemente, me parece que a nivel social, mientras hubo dinero en los bolsillos de los ciudadanos, la corrupción demasiado no importaba. No sé, la verdad te digo, estoy impactado. Y los pobres lecheros trabajando a destajo los 365 días del año, porque la vaca lo ordeñan todos los días. Exacto. Luchando por un peso. Y en ese tema de las compras a los militares, sí, las compras para el ejército, para las Fuerzas Armadas, en este caso en la Antártida, habría que investigar qué pasaba en el mercado central, porque muchas de esas compras, de lo que, por lo menos todas, lo que tienen, todas fueron en el mercado central. Por eso. Habría que ver quién gestionaba el mercado central en ese momento y qué pasaba, ¿no? Porque si siempre se supo esto, digamos, a sotoboche, de que había mucha corrupción en el mercado central en las compras de los militares. Ahora se empieza a descubrir, pero en fin, habría que sigamos con lo nuestro, que tirar la mortadela se hace con caballo, y por suerte acá no hay tanto consumo de caballo. Sí. Bueno, continúo. Hay preocupación en el sector de maquinaria agrícola por el ingreso de sembradoras importadas. Vos sabés que el rubro sembradoras, históricamente en Argentina, había sido un rubro de 100% de fabricación nacional, porque hay muy buena tecnología acá en el diseño y la fabricación de sembradoras. Y bueno, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola ya avisó en las últimas semanas, esto en realidad se dio la última rural de Palermo, pero se conoció en las últimas horas, de que le han expresado al gobierno cierta inquietud, porque aparentemente hubo un ingreso de unos 20 equipos importados, no se aclara de qué origen, quizás sean brasileños, no lo sabemos, y esto generó preocupación a unas 50 empresas que son las que fabrican sembradoras en la Argentina, la mayoría de las cuales son pymes. En los primeros 7 meses del año la producción y venta de sembradoras había recuperado terreno, luego de tocar un piso muy bajo el año pasado, pero bueno, si bien la comercialización doméstica tiene una mejora, las exportaciones de sembradoras argentinas al exterior cayó este año, lo que va este año respecto al mismo periodo de 2015. En los primeros 6 meses las fábricas argentinas declararon embarques por 68 equipos, facturando 4 millones y medio de dólares, y entre enero y junio de este año el ritmo de ventas al exterior, de exportaciones, fue 21% menor en cantidad de unidades y 16% menor en ingresos de divisas respecto al primer semestre del año pasado. Así que en el Ministerio de Agroindustria, que en esta gestión creó una dirección de maquinaria agrícola, bueno, se comprometieron a tratar el tema y ver qué es lo que hacen. Vamos a ver qué respuesta obtienen o le dan a la actividad. Por otra parte, en las últimas horas, esto es un eco de lo que pasó días atrás en el Congreso de Apresida en Rosario, el jefe de gabinete del Ministerio de Industria de la Nación, Guillermo Bernaudo, anunció que el próximo 17 de agosto, la semana que viene, se va a presentar el nuevo proyecto de ley de semillas en la Comisión Nacional de Semillas, en el marco de un congreso que se va a desarrollar allí. Como digo, el 17 de agosto se va a presentar este proyecto. La idea de este proyecto es, de alguna forma, ponerle definitiva solución, si es que se aprueba y pasa por las cámaras y demás, todo el entredicho que ya hemos hablado tantas veces entre productores y las empresas semilleras, con, bueno, el caso Monsanto, que es el más emblemático, sobre la fiscalización de semillas, el cobro de regalías y los cánones sobre la soja ya cosechada. La idea del proyecto es que la semilla o las regalías de semillas se paguen en la compra y no en la cosecha, como pretendía la empresa multinacional. Así que bueno, veremos qué sucede con esto, pero bueno, lo que se prevía, que era para el mes de agosto, ahora se confirma que comienza su trámite, en principio administrativo y luego legislativo, a partir de la semana que viene. Miguel. Hasta mañana, ¿me escuchaste? No te escuché, ahora, hasta mañana sí. Sí, sí, chao. Hasta mañana, chao, chao. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Bueno, ayer tenía que ir debido, y no fue, presentó un escrito en los tribunales, y culpó a Fatala y a López por las irregularidades en sueños compartidos. El escrito lo presentó ante el juez, el exministro se desligó del caso y señaló que el programa lo ejecutaron sus funcionarios. Nosotros no tenemos nada que ver en este tema, dijo. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 7:43, 7 grados 7, la temperatura. Diego Carbone. Hoy se cumplen 71 años de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Fueron ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. Y los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 y pusieron el punto final a la Segunda Guerra Mundial. Y después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear llamada Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, aunque solo la mitad había fallecido los días de los bombardeos. Entre las víctimas, el 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por la radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia. 231 casos observados y distintos cánceres. 394 casos observados atribuidos a la exposición a la radiación liberada por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. 6 días después de la detonación sobre Nagasaki, el 15 de agosto, Japón anunció su rendición incondicional frente a los aliados, haciéndose formal el 2 de septiembre la firma del acta de capitulación. Con la rendición de Japón concluyó la Guerra del Pacífico y, por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, Japón fue ocupado por las fuerzas aliadas lideradas por los Estados Unidos, con contribución de Australia, la India Británica, el Reino Unido y Nueva Zelanda, además de que se adoptó los 3 principios no nucleares, lo que prohíbe que Japón pueda tener armamento nuclear. Pero esos 3 principios que prohibían a la víctima tener armamento nuclear fueron posteriores a la masacre llevada a cabo por el trágicamente bombardero recordado como el Enola Gay, el alegre Enola que tenía pintado en su fuselaje con una rubia damisela. La masacre de Hiroshima a 71 años del lanzamiento de las bombas atómicas. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, ¿se juega el juego de ascenso o no? No se juega, Miguel. Ayer sortearon una cosa insólita. Sortearon el fixture de la B Metropolitana sin la presencia de ningún dirigente, no había nadie. No fueron en más, habían pedido que no se haga el sorteo. No sé, será una dictadura esto, porque Armando Pérez mandó a sortearlo igual. No estuvo presente ningún dirigente. Estuvieron primero en el verde enfrente, después estuvieron en el quinto piso, pero en la sala donde se sorteó no estuvieron. Y ahora hoy van a presentar otra nota pidiendo que se suspenda el campeonato. Por ahora no arranca. Están firmes y no arranca. Ninguna categoría. Por ejemplo, el plantel de Cambaceres, que estuvo de paro, ahora empieza a entrenar tres veces por semana, y así la mayoría de los clubes, Miguel. A ver, tiene que entender esta gente que los jugadores de ascenso son trabajadores, que no ganan fortunas como los jugadores de primera, y que la familia de estos jugadores tienen que comer. Y que le gusta al que le guste y al que no le guste, mala suerte, hay un contrato firmado y se tiene que cumplir. Y tienen que pagar lo que los clubes ganaron por derecho propio. ¿Cuánto gana un jugador del Nacional B? No, del Nacional B ganan bastante bien. Jugadores que ganan 40, 50 mil pesos por mes o más del Nacional B. El problema está de la B para abajo. Algunos están ganando 100 mil pesos. Sí. Bueno, decime, ¿y en la B Metropolitana? Y la B Metropolitana están los jugadores top entre 30 y 40, de ahí para abajo. 20, 25, según el club, Miguel. Hay clubes de punta, hay clubes grandes. ¿Puede haber en el Nacional B quien pague más de 100? Sí, alguna vez Junta en Almirante Brown cobraba 150 mil pesos por mes, pero ¿sabes qué pasa? Son hechos aislados. Por ejemplo, el Almirante Brown tenía un contrato, un convenio muy especial con el Bingo, tenía un porcentaje todos los meses del Bingo, le quedaba mucha plata, y también en su momento, tanto el Almirante Brown como el Ferrer, el municipio con Espinosa a la cabeza colaboraba y mucho. Pero bueno, ahora está todo mal y no colabora nadie, no hay plata y los clubes no entra dinero. Encima ya van 4 meses que no entra un peso de la AFA a los clubes. Está muy complicado. A ver, el contrato está firmado, lo tiene que cumplir. Anoche me decía Sergio Bennett, que tuvo la dilatada trayectoria como jugador y entre ayudante de campo y técnico estuvo en 31 clubes. Me decía Daniel, la contención y el trabajo que hacen los clubes del ascenso no lo hace ni el mismísimo gobierno, sacando a los pibes de la calle, dándole contención, haciendo deportes y todo lo que eso conlleva. Esto el gobierno lo tiene que entender, y nadie está pidiendo nada que no corresponda, ni está pidiendo más de lo que tiene que ser, sino que se cumpla con el contrato firmado, Miguel. Y sino que el gobierno lo rescinda, y sino que el gobierno haga algo, pero el jugador de Cambaceres, Miguel, tiene que cobrar. Hay jugadores que ganan 8.000, 10.000 pesos por mes. Son trabajadores y necesitan la plata para que su familia coma, y además ya no tienen plata ni para el pasaje para ir a entrenar. Así que está todo muy complicado. Así que vamos a ver en Estudiantes. Federico Marachi se recuperó de la lesión. Español tiene confirmado el amistoso con Zumpanqui y a confirmar el sábado con el Calu, con Defensores Unidos de Zárate. Mañana van a jugar Morón y Newell's en cancha de Lanús a puertas cerradas. Chacarita trajo 2 delanteros que los necesitaba y mucho. Leandro Barrera, que jugó en San Martín de San Juan, que viene de jugar en Estados Unidos, en la Liga. Y también llega un pibe juvenil delantero, Jonathan Rodríguez, que salió de Argentinos Juniors y que viene de jugar en los Lobos del fútbol mexicano. Cristian Tarragona, el nuevo refuerzo de Independiente de Rivadavia de Mendoza. Mauro Quiroga, el nuevo refuerzo de San Martín de Tucumán. Almagro, mañana va a jugar un amistoso con Flandria. El amistoso se va a jugar en Jauregui. Kevin Hoyos está entrenando en Chicago y tiene muchas chances de firmar. También se sortió el fixture en lo que tiene que ver con el torneo federal, Miguel, y tampoco estaban. No están presentes los dirigentes, no quieren saber nada. Los dirigentes quieren que se arregle el tema de la plata para poder, como me decía, y vos lo conocés muy bien, antes de hacerme decía Carlos Ríos, Daniel, tenemos que saber qué plata va a bajar el gobierno en este semestre para poder hacer nuestro presupuesto. Me decía Carlos Ríos, vos sabés que San Telmo... Bueno, ¿sabés cuál es el problema? Muchos contrataron, armaron, en base a lo que pensaban que iban a cobrar, y ahora están imaginando de que tienen que romper, sobre todo en el Nacional B, que tienen contratos firmados y tienen que romper esos contratos, si es un lío legal, ¿no? Claro, porque el jugador te lo va a querer ejecutar después. Miguel, lo que pasa es que ellos contrataron en base a lo que tenían que cobrar, y ahora la plata es mucho menos. Ahí Carlos Ríos me decía, mira, San Telmo es un club ordenado, prolijo, acotado en el presupuesto, pero ya no tenemos más plata. Pagamos el 80% de abril, pero hasta acá llegamos. ¿De dónde crees que saquemos la plata? Es más, yo sé que dirigentes han puesto plata en su bolsillo para pagarle a los jugadores. ¿Sabes qué pasa? El 8 de San Telmo no le puede, la señora del 8 de San Telmo, si va a la verdulería, no le puede decir al verdulero, deme la papa, la batata para que coman mis hijos, que después vamos a cobrar, estamos esperando a ver lo que hace el gobierno. Este gobierno que es muy insensible en muchas cosas y en esto también. Por eso te digo, como cuando arrancamos el informe, no arranca ningún campeonato, Miguel. Te mandó muchos saludos Oscar Vergara, dirigente de Tristan Suárez, que ayer a la mañana estaba escuchando, en este momento está escuchando el colega y amigo Mariano Bongiorno, que le mandamos un fuerte abrazo, y te digo que hay mucha preocupación en el ambiente del fútbol del ascenso y también hay mucha tristeza, porque los dirigentes de Talleres de Escalada te dicen, y nosotros hacemos el polideportivo con mucho esfuerzo, tenemos canchas para todos los deportes, para que vengan los chicos del barrio, le damos de comer, le damos contención, hacen deporte, lo sacamos de la cárcel, lo sacamos, tratamos de sacarlo de la droga, pero parece que el gobierno mira para otro lado y te pone su pante y pagó 31.000 pesos con la tarifa, la luz, el agua, el gas. Me parece que este gobierno le está pifiando. Miguel, me decía David La Rosa, vicepresidente de Atlas, porque el ascenso no le importa a este gobierno. El ascenso unido con los del interior son 3.650 clubes. Bueno, no hay fecha, no hay día, no hay horario, pero se vendría, si esto no cambia, una marcha masiva a la Plaza de Mayo con los 3.650 clubes de todo el país, incluido camioneros que cuando juega te mete 8 o 10 mil personas, Atlético Camioneros que juega en el Federal B, porque esta marcha va a tener clubes de la B Nacional, de la B, de la C, de la B, con sus socios, con sus hinchas, con los jugadores, con los dirigentes, del Federal A, B y C, de las ligas. Se espera una marcha multitudinaria a Plaza de Mayo para protestar. Bueno, si futbolistas agremiados existiera, hubiera llamado a los capitanes de todos los clubes, le hubiera dicho, de los equipos, le hubiera dicho, señores, primero, cuando ustedes van a firmar un contrato, no pidan cualquier cosa porque no le van a poder pagar cualquier cosa. Segundo, vamos a hacer causa común en todas estas cosas. Yo nunca vi que agremiado haga nada, ¿no? No hizo nada, Miguel. Yo lo decía el otro día. Lo único que hizo ahora, me contaba un jugador de San Telmo, llamarlos y decirle, muchachos, vuelvan a entrenar que dentro de poco se soluciona el problema. Pero el problema no se solucionó. No, marchi. Y la gente lo acompaña, no sale de abajo de la cama, no sale de adentro de un ropero. Bueno, pero fíjate vos, a los árbitros le pagaron, ¿no? Sí. Y mientras no esté resuelto el tema de los clubes, los árbitros van a estar al día, pero con el pito guardado en el cajón. Miguel, tampoco hace nada el gremio de los técnicos, donde Victorio Nicolás Tampoco existe Victorio Nicolás Coco, que sabés, por ejemplo, alguna vez sí, lo único que le voy a hacer alguna vez, mandame una carta de documento a mí, por algo que habíamos dicho, que estaba bien, o mandarle alguna carta de documento a algún otro colega. Después, no hace absolutamente nada, técnicos que en el año dirigen 4 o 5 equipos, técnicos que son despedidos de los clubes y nunca cobran y tienen que ir a juicio, pero Coco no hace absolutamente nada. Mientras tanto, se sorteó la primera fecha de la B Metropolitana, no va a arrancar, pero la primera fecha deberían jugar Barraca Central Platense, La Guay Urquiza con San Telmo, Acasuso Comunicaciones, Colegiales Atlanta, Talleres de Escalada Estudiantes de Caseros, Morón Tristán Suárez, Villa San Carlos Almirante Brown, Excursionista Riestra y Deportivo Español Defensores de Belgrano, quedando libre Fénix en la primera, bueno, la primera fecha. Fénix, Miguel, sí, que están tratando de vender la sede de Capital hablado con la gente, con el municipio de Exaltación de la Cruz, para comprar un terreno, para hacer el estadio así, pero no hubo acuerdo porque tuvieron problemas en Pilar. Claro, recordemos que Feni estaba en una época en Chacarita, ¿no? Claro, claro, la sigla tiene así, pero bueno, ellos tuvieron un problema en Pilar, estuvieron radicados en Pilar durante mucho tiempo, el hombre César Macilla, el manejado de fútbol, hubo un problemita, el estadio es municipal, y ahora están buscando tierra para construir su propio estadio para jugar de local porque no tienen, Miguel. O sea que nosotros seríamos locales con Atlanta en un partido fácil. ¿Para Atlanta? ¿Qué digo yo? No, seguro. Le voy a jugar un asado a Cecilia. Sí, sí. Facundo Estable, el gran delantero que tiene Colegiales, se está recuperando, igual tiene para 2 meses, y un grupo empresario chileno quiere comprar a Martín Lucero. A ver, todavía no se da un acuerdo. Lo querían también en primera división. Claro, claro, este grupo chileno, Miguel, lo quiere Vélez, lo quiere Chacarita, lo quiere Instituto y lo quiere Argentinos Juniors a Martín Lucero, pero primero deben ponerse de acuerdo este grupo empresario chileno y los dirigentes de Colegiales. La idea de este grupo es que juegue un año en la B Nacional en primera A y después de ese año llevárselo a Chile a Martín Lucero, gran jugador de Colegiales, que hoy a los 26 años está en el mejor momento de toda su carrera deportiva, incluso de cuando jugó en Brasil. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Noticias de las 8. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 7 grados, 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. Los cheques de los sauces quedaron bajo análisis judicial en la sucursal del Banco Nación de Río Gallegos. Faltan documentos de respaldo de varias operaciones financieras efectuadas por una de las empresas de Cristina Fernández. La expresidenta denunció que recibió amenazas en su casa de Recoleta. Mientras tanto, dicen que le robaron a Guillermo Moreno y a Cintia García, la periodista kirchnerista. Ambos robos fueron el domingo. A Moreno en las oficinas, a la periodista en su casa. El gobierno quiere aplicar multas para defender la competencia. Impulsan una nueva ley. Dentro de una semana se podrá pedir la devolución de impuestos a aquellos que cumplieron. Es para los buenos cumplidores del pago de sus gravámenes, que incluye ganancias y bienes personales. El presidente y el jefe del gobierno de la ciudad estuvieron en la inauguración de una sucursal de Alfredo Cotto, de la cadena de supermercados con ese nombre, que se hizo en Barracas. En Pakistán hubo un ataque suicida y murieron por lo menos 70 personas. Fue frente a un hospital y la mayoría de las víctimas eran abogados. El ISI y un grupo talibán se adjudicaron el ataque. Chevron le ganó un juicio al Ecuador. Los que hicieron el contrato que no conocemos con Vaca Muerta le ganaron un juicio al gobierno ecuatoriano. El mismo fue con un fallo en Estados Unidos, tal cual exigen siempre que hacen imaginarias inversiones, que la ley la ponen ellos. El Senado de Brasil define la apertura del juicio político. Tres minutos pasaron de las 8 de la mañana, trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto sin novedades. Una detención increíble se había hecho conocido por un polémico caso. Hallaron en su casa a un adolescente de 15 años desde hace un año. Se promocionaban allí fiestas privadas. Hace una década, en el año 2006, Jorge Macías, de 52, instaló un fuerte debate en la sociedad argentina al publicar un aviso clasificado donde buscaba un vientre en alquiler para darle un hijo. Una mujer bonita de 18 a 28 años, decía. Pero ahora, este hombre quedó envuelto en una historia mucho más oscura. Lo detuvieron por explotar mujeres en la prostitución. Grados 7 décimas, 5 minutos pasan de las 8 de la mañana. El deporte por Belgrano. En Copa Argentina, Defensa y Justicia avanzó a los octavos de final, eliminó a Independiente. Partido jugado en el estadio de Lanús, gran cantidad de público. El único gol fue anotado en el segundo tiempo a los 10 minutos por el ex delantero de River, Andrés Lorenzo Ríos, que a los 25 de esa misma etapa fue expulsado por una fuerte entrada sobre el juvenil Ezequiel Barcos. Es la primera victoria oficial de la historia de Defensa y Justicia sobre Independiente, que ahora, si quiere jugar la Libertadores 2017, únicamente podrá hacerlo si gana la Copa Sudamericana 2016. Si Defensa y Justicia, bueno, Defensa y Justicia ya pasó de ronda, va a tener que enfrentar en la próxima instancia al ganador de la llave, Belgrano de Córdoba Huracán, que van a estar definiendo el próximo viernes a las 22 en el Estadio Bicentenario de San Juan. Previo al partido, por enfrentamientos entre dos sectores de la barra de Independiente, fueron detenidas 40 personas. Mañana continúa la Copa Argentina con el partido que van a jugar a puertas cerradas en el Estadio de Lanús a partir de las 20. Newell's Old Boys de Rosario y el Deportivo Morón. Ese partido va a ser dirigido por Mario Ejarque. El ganador de esa llave va después con el que gane entre Atlético Rafaela y Rosario Central. Para el jueves a las 20 se anuncia Defensores de Belgrano con Arsenal de Sarandí en la cancha de Temperley. Va a dirigir Ariel Suárez. El ganador de esa llave va con River. El viernes, además del partido de Huracán y Belgrano, van a estar jugando a las 19:30 Unión de Santa Fe con Unión Aconquija de Catamarca. El ganador de esa llave va a estar enfrentando a Estudiantes de La Plata o a Los Andes. El sábado próximo, Estudiantes de La Plata con Los Andes, precisamente desde las 16. El martes que viene, Vélez Arfiel con Juventud Unida de Gualeguaychú. El ganador va con el ganador de La Ferrer y Almagro. Y el miércoles 17, precisamente van a definir La Ferrer y Almagro. Y también van a jugar Instituto de Córdoba con Gimnasia y Esgrima La Plata, cuyo ganador va a enfrentar al ganador de Racing con Olimpo de Bahía Blanca. El próximo domingo a las 19, Estadio Único de La Plata, amistoso, con ambas parcialidades, Boca-San Lorenzo. Guillermo Barros Echeloto decidió darle titularidad en el arco a Guillermo Sara, mientras están buscando otro arquero. Podría ser Axel Werner, que está en el juvenil, arquero de Atlético de Rafaela, el mismo club en el que se inició precisamente Guillermo Sara. El Santos Laguna de México dio por cerradas las tratativas por Agustín Marchesín, Además, dijo que realizará una denuncia ante la FIFA por el comportamiento de Boca en esas negociaciones y acusó al club argentino de agravios durante esas negociaciones. Boca va a volver a la carga por el centro medio colombiano Sebastián Pérez, ya que no se concretó la transferencia que se había anunciado del jugador al Sevilla de España. Por su parte, San Lorenzo es el rival de Boca el próximo domingo. Se entrenó ayer por la mañana. Los que jugaron en Formosa realizaron trabajos regenerativos. El resto lo hizo haciendo fútbol informal ante el plantel de reserva. Cerutti intensificó la recuperación de su desgarro. Los futbolistas tienen ahora 2 días de descanso. La próxima práctica la realizan el jueves por la tarde. El entrenador del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, viajó anoche 22:55 de San Pablo a Buenos Aires. Inmediatamente se va a trasladar a Barcelona, donde va a mantener reuniones con Lionel Messi para convencerlo de que siga jugando en la selección nacional, y también con Javier Mascherano. Para el partido del 1 de septiembre con Uruguay por eliminatorias, sabe que no va a poder contar ni con Ezequiel Lavezzi, que está lesionado, ni con Marcos Rojo, que está suspendido. En los Juegos Olímpicos, primera victoria de un boxeador argentino en estos Juegos. Después de 3 derrotas iniciales, ganó el bonaerense de 3 de febrero, Yamil Peralta. Le ganó por puntos en fallo dividido al alemán David Graf y avanzó a cuartos de final, donde tendrá difícil compromiso mañana con el cubano Erislami Sabón. Peralta tiene 25 años, fue diploma olímpico en los Juegos de Londres 2012, medalla de bronce en el Mundial 2013 de Almaty en Kazajistán. En el yachting, después de 2 regatas, el veterano Julio Alzogaray, 36 años, tercera participación olímpica, está segundo en láser estándar. En láser radial, Lucía Falasca está octava. En RSX femenino, también después de 2 carreras, María Tejerina está en el puesto 22. Y en RSX masculino, el más joven de la delegación, el bonaerense Bautista Sovidet, de 20 años, está también en el puesto 20. En el voleibol femenino, segunda derrota en los Juegos, en este caso frente a Brasil, 3-0. Brasil, que es el actual bicampeón olímpico y busca la tercera medalla consecutiva, ganó los parciales por 25-16, 25-19 y 25-11. En el fútbol olímpico, Leandro Vega de River o Lisandro Magallán de Boca, la duda del técnico Julio Jorge Olarticochea para arrancar mañana ante Honduras. Será como juevero para reemplazar al suspendido Víctor Leonardo Cuesta, el jugador de Independiente. Argentina necesita ganar este partido para poder pasar de ronda. Se perdieron en vuelos los 20 palos de golf de Emiliano Grillo, uno de los 2 representantes argentinos en los Juegos Olímpicos. El jugador los está buscando intensamente porque lo necesita para competir el próximo jueves. En el yachting se inicia la actividad de los argentinos hoy en clase fin. A las 13:05 compite Facundo Olesa. En natación, hoy a las 13:50, 200 metros pecho, participa Julia Sebastián. Más sobre los hinchas de Independiente detenidos antes de empezar el partido. La policía informó que fueron 55, de los cuales 40 quedaron todavía presos, y que ese grupo es encabezado por Loquillo Rodríguez, uno de los jefes de las barras que se enfrentó con la policía bonaerense, cuyo ministro es vocal de Independiente, Cristian Ritondo, pertenece a la comisión directiva del club que preside el dirigente Hugo Moyano. 8 de la mañana, 12 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 8 de la mañana, 12 minutos. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Te corto. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. El tema de los barrios de Independiente es muy complicado porque dicen que entraron directamente a robarle a la gente cuando la policía reprimió. Allí se provocaron las primeras escaramuzas, detuvieron a 55 personas, a partir de allí 40 quedaron detenidos y está identificado quién era el jefe de esta banda, Loquillo Rodríguez. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. 8 de la mañana, 13 minutos. Hola, Daniel. Hola, buen día, Miguel. Buen día para todos. Nuestra preocupación fundamental, generalmente la expresamos también, es la cultura. En base al tipo de cultura es el desarrollo también de la actividad política y social de un país. Sabemos que la cultura es un estilo de vida, un modo habitual de valorar, de vivir conforme a una jerarquía de valores, por supuesto, y, por consiguiente, una forma también de ser del individuo. Se va transmitiendo esta cultura de generación en generación. Nosotros tuvimos una generación, vamos a decir esto entre comillas, una generación perdida, una generación intermedia, que se apartó de la cultura justicialista, aquella que permitió el desarrollo de una cultura política en el país, basado, por supuesto, en el cristianismo, que ya estaba desarrollado en la mente de los argentinos y estaba incluso puesto en práctica en muchas acciones. Pero supo aprovechar el general Perón esta situación de base para desarrollar lo que él después explicó que era la cultura política. No la politización, sino la cultura política. A nosotros hoy nos interesa volver a aquel estilo de desarrollo cultural. Todo esto tiene mucho que ver con la acción política que desarrollemos. Hoy han cambiado los escenarios y desde luego que esta acción política debe ser un poco diferente a la que se podía desarrollar en la década del 40 y del 50. Nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertos elementos de la estrategia política. Por ejemplo, el pronóstico que es el cuadro de situación que generalmente usted suele hacer en algunas editoriales cuando habla de cómo actuar dentro de la política nacional para defendernos de estas perversidades que generalmente surgen al análisis diario de la política. Tenemos que tomar en cuenta también la oportunidad para dominar las pautas temporales. Según la situación, nosotros tendríamos que actuar. Y también tomar en cuenta la creatividad, salir de lo rutinario, de aquello que nos hicieron creer. Si hubiera salido de lo rutinario el justicialismo en la década del 90, en vez de retomar la acción política que desarrollaba el liberalismo, hoy hubiera sido otra la situación del país. Entonces nosotros ahora tenemos la oportunidad para explicarle a la juventud cuál fue el justicialismo que ellos no vieron, como incluso lo ha nombrado esto usted, lo ha mencionado, en distintas posiciones que ha desarrollado en sus editoriales. Los jóvenes no conocen la realidad del justicialismo, conocen de oído todo aquello que han hecho los que se hicieron cargo injustamente de la conducción del justicialismo, por penetración, por lo que fuera. Todos han puesto el cuadro de Perón y Evita para ir a elecciones, todos han cantado la marcha peronista cuando pretendieron algo del pueblo, pero después le dieron espalda al pueblo y eso no es una acción justicialista realmente. También hay que tomar en cuenta la flexibilidad, esto es muy importante. Cuando uno desarrolla una estrategia política, la flexibilidad tiene mucho que ver y en el desarrollo de la táctica política, porque lo opuesto a la flexibilidad es la firmeza política. Y el artista, ¿qué hace? Sabe imponer su impronta en la dosis que toma de ambos extremos. Ahí está el talento político. Eso es lo que hacía el general Perón. Sabía tomar los tiempos. Incluso en un discurso él mencionó, y todo el mundo lo recuerda seguramente, que no había que hacer